solo traen preocupaciones. Yo tengo la solución para que estés mucho mejor. Antes también yo estaba igual. Yo estaba igual. También quería. Yeah.